Muy buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos sintonizan en este momento. Son las 8:06 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Inicia su revista informativa, mientras tanto y por si acaso, a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Pueden chequear el resto de nuestros diales y escucharnos también a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.ve. Le agradecemos empezandito en los controles a nuestro compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está José Manuel Armas y los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana de este martes 6 de octubre del año 2015. Vamos a arrancar nuestro panorama informativo, esperando que ustedes hayan amanecido todos muy bien, que hayan tenido un bonito inicio de día martes, que no reciban muchas noticias malas el día de hoy. Por el contrario, que reine la buena energía, sobre todo porque, bueno, estamos apenas iniciando un mes, ya estamos entrando en el último trimestre de este año 2015, que, bueno, ha sido un año complejo, pero que nos ha dejado muchos aprendizajes, así que, bueno, esperemos que hoy arranque bien. Y precisamente son muchas las cosas que van a estar arrancando hoy, y por eso vamos a iniciar nuestro panorama informativo con el anuncio que realizaba el día de ayer el jefe, el comando de campaña Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, también alcalde de la ciudad de Caracas, quien informó que para el día de hoy van a estar instalados todos los comandos de campaña en los 24 estados de Venezuela, precisamente de cara a esas elecciones parlamentarias que vamos a vivir en el país el 6 de diciembre, en las cuales se van a elegir a 167 nuevos diputados a la Asamblea Nacional, y que, bueno, ya está fijada esa fecha, 6 de diciembre, por parte del Consejo Nacional Electoral. En este sentido, ayer Jorge Rodríguez informaba que los comandos de campaña van a estar en cada una de las entidades del país, y mencionó incluso que, bueno, ya se tiene trazada como Partido Socialista Unido de Venezuela, ya tienen trazada la estrategia para estas elecciones que vamos a vivir el 6 de diciembre. Escuchemos este anuncio de Jorge Rodríguez. Estaremos instalando los comandos de campañas en los estados, 4 comandos de campaña por cada uno de los días, para culminar con la instalación de los comandos de campaña. Nos mantenemos presentes en las redes sociales. Asimismo, hemos instruido a los jefes de campañas estadales, municipales y circuitales que esta instancia del Consejo de Partidos de la Alianza Perfecta del Gran Pueblo Patriótico Simón Bolívar debe repetirse, debe replicarse en los comandos de campañas estadales, municipales y circuitales. Ha instruido el presidente Nicolás Maduro que es una campaña donde todas y todos, dentro de la diversidad, resaltemos un hecho de singular importancia como es la Alianza Perfecta. Bueno, ahí está, ¿no? Donde todos y todas trabajemos en esa campaña electoral. Recordemos que hace apenas un día, dos días, se pronunciaba el presidente Nicolás Maduro en torno a esta campaña, y él decía: yo creo que las elecciones del 6 de diciembre pueden ser las más difíciles que ha enfrentado la revolución bolivariana. Le pidió a todos los militantes que se acerquen a los descontentos y a los confundidos. Hay que acercarse a los descontentos, a los confundidos, al que se despolitizó. Hay que moverlos, activarlos, conducirlos. No nos quedemos haciendo política únicamente para dentro de las filas del PSUV. Esas fueron las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, que, bueno, se las está jugando todas también en estas elecciones del 6 de diciembre. Así que importantísimo, informó entonces ayer Jorge Rodríguez, que estos comandos de campaña van a estar siendo instalados desde hoy hasta el próximo domingo 11 de octubre. Son 24 comandos, uno por cada estado. Hay 333 comandos municipales y hay 87 comandos circuitales. Es la primera vez que se está trabajando de una manera tan engranada en absolutamente todas las entidades del país. También anunciaba que el Comando Nacional de Campaña Bolívar Chávez va a estar conformado por una comisión de organización que va a estar bajo la responsabilidad de Francisco Ameliach, por una comisión de prensa y mediación que va a estar dirigida dirigida por Tarek El Aissami, por una comisión de propaganda y contrapropaganda que va a estar conformada por Larisa Costa y Pedro Carvajalino, por una comisión de eventos y movilización a cargo de Darío Vivas y por una comisión de logística y finanzas que va a estar bajo la responsabilidad de Yelixe Santaella. Así que bueno, ya está todas las juntas allí listas para esta campaña que se va a estar viviendo, que además el 13 de noviembre ya inicia con bastante furia esta campaña. Así que bueno, vamos a ver cómo le va a los representantes políticos en esta campaña. También el día de ayer se formalizaba y se le daba explicación a una denuncia que tiene días sonando, ¿no? Y es que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México retuvieron a el defensor del pueblo, Tarek William Saab, con una orden de Interpol. Sin embargo, no hay ninguna explicación en torno a esto, y ayer declaraba Tarek William Saab e informaba que va a colocar una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la ONU, precisamente por el atropello del cual fue víctima en México, luego de que aparentemente la Interpol emitiera una alerta migratoria en su contra, y por eso él fue retenido por unos instantes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Escuchemos la explicación por parte de Tarek William Saab. Nosotros, como Defensoría del Pueblo, hemos denunciado por escrito al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que por cierto es muy prolífico y muy extrovertido a la hora de hablar sobre temas de Venezuela, muchas veces bajo un criterio que nosotros pudiéramos decir es sesgado. Queremos un pronunciamiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque un colega, porque un miembro de la Comisión Internacional de Coordinación de Instituto Nacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue agredido por Interpolusa, y debe haber un pronunciamiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Igualmente le hemos enviado por escrito dicha denuncia también al presidente del Comité Internacional de Coordinación de Instituto Nacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el señor Mushwana, que a su vez es el defensor del pueblo de Sudáfrica. Es decir, hemos estado cumpliendo con los protocolos respectivos para hacer las formales denuncias. Bueno, ahí está esa explicación por parte de Tarek William Saab, quien además dijo que pese a este impasse que sufrió en el Aeropuerto Internacional de México, igual va a ir como defensor del pueblo a participar en la reunión del Comité Internacional de Coordinación de Institutos Nacionales de Defensa de los Derechos Humanos, que se va a estar reuniendo en México, y por eso es que él estaba arribando a esa ciudad. Escuchemos. A partir del día de hoy se instala este evento. Yo quiero explicar rápidamente el significado. Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, tiene una instancia que se llama Comité Internacional de Coordinación de Institutos Nacionales de Defensa y Protección de Derechos Humanos, conocido como CIC. Esta es la 12 conferencia que se realiza a este nivel, puesto que anualmente se hacen dos reuniones. La primera de este año la realizamos en Ginebra en el mes de marzo, y esta segunda se está haciendo ahora en Yucatán, Mérida, México. Mi presencia acá se debe entonces a participar en esta reunión, donde me va a tocar presidir una mesa. El tema central de dicha reunión es el desarrollo sustentable vinculado al tema de los derechos humanos y los compromisos que Naciones Unidas en esta materia asume a través de sus instituciones nacionales de defensa de derechos humanos. Bueno, ahí está, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, igual va a estar participando en esta reunión en México, va a hacer la denuncia ante la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y por allí hubo un pronunciamiento por parte de autoridades mexicanas, específicamente por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, donde dice que se abrió un expediente por las quejas que mostró Tarek William Saab por un probable trato ofensivo, ¿no? Así reza el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, pero bueno, vamos a ver en qué culmina toda esta denuncia. Cuando son las 8:15 de la mañana y seguimos haciendo el recorrido por territorio nacional, por nuestra patria Venezuela, tenemos dos noticias en materia informativa. La primera es, bueno, que hay un nuevo presidente en la estatal venezolana de televisión, el canal VTV, canal 8, y es el periodista Luis José Marcano, así que bueno, desde la Radio del Sur vamos a desearle el mayor de los éxitos a este compañero que ha sido reportero, fue vicepresidente de contenido de BTV, lo vimos como moderador del programa Sin Coba, egresado de la Universidad Santa María, bueno, comunicador social, y vamos a desearle el mejor de los éxitos ahora que va a estar llevando allí la batuta en el Canal 8, así lo anunciaba el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer a través de su cuenta oficial en Twitter, @NicolásMaduro, decía, bueno, Luis José Marcano dirija un equipo de vencedores, felicidades, eran las palabras del presidente, vamos a ver cómo les va, vamos a desearle mucho éxito a Luis José Marcano en BTV. También la otra noticia en materia informativa es que ha arribado a su tercer aniversario la revista Épale Caracas. Yo sé que los usuarios y usuarias de la Radio del Sur la chequean mucho porque siempre nos escriben mensajitos los lunes y nos comentan cosas de la revista, así que bueno, arriba su tercer aniversario, una revista que viene encartada en el diario Ciudad Caracas los días domingo, y precisamente vamos a hablar con la directora de esta revista para que nos cuente qué tienen preparado para este tercer aniversario. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Mercedes Chacín, directora de la revista Épale Caracas. Muy buenos días, Mercedes, ¿cómo estás? Buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Queriendo que le cuentes a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur qué actividades tienen preparados para celebrar el tercer aniversario de la revista Épale Caracas, y también, bueno, comentarles un poco cómo surgió esta idea de este proyecto comunicacional. Sí, Jessica. Nosotros estamos en este tercer aniversario, preparamos una edición especial. Nosotros tenemos una sección que se llama Los Pichones de Sibarita, que es una serie de reporteros y redactores que salimos a la calle cada semana a referir o a reseñar nuestras experiencias en los comederos y restaurantes y cafeterías de la ciudad. Hicimos una recopilación de más de casi 100 crónicas de estas incursiones en los restaurantes de la ciudad de Caracas, y las compendiamos, hicimos una guía gastronómica, una guía gastronómica de Los Pichones de Sibarita, que saldrá como encartada en el diario Ciudad Caracas, que es nuestra publicación madre, digamos, ¿no? Esta edición es una edición que nos entusiasma mucho porque, digamos, es una mirada de un aspecto de la ciudad que casi básicamente y la mayoría de las reseñas y crónicas descansan en el municipio Libertador, y como les dije, son casi 100 reseñas que tenemos allí plasmadas en la edición aniversaria. Entonces, invitamos pues a buscar la revista el domingo para disfrutar y compartir con ustedes esta celebración. También en el marco de la celebración estamos invitando a todo el pueblo baraqueño el jueves en el Teatro Nacional. Vamos a proyectar una película que ya es una tradición de 3 años. Una tradición de 3 años de Épale, que es que elegimos una película y invitamos a la gente a que comparta con nosotros la celebración del aniversario de la publicación. Esa película, como te digo, es el jueves a las 5 de la tarde, el jueves 8 de octubre, y es una coproducción venezolana-argentina llamada El Patrón, la biografía de un crimen de un realizador argentino, Sebastián Schindel. Ahora, Mercedes, también aprovecho para consultarte si para el año entrante, ahora que, bueno, la revista empieza un nuevo ciclo, un nuevo añito, por decirlo así, ¿tienen preparadas algunas sorpresas, algo que le puedan adelantar a los usuarios y usuarias que suelen leerlos? Sí, cómo no. Tenemos preparado ya para el número 151, que es el siguiente de la edición aniversario, que es el número 50, la adquisición, digamos, la colaboración de cuatro firmas nuevas con páginas especializadas que son, digamos, que un aporte para la revista, que ya, digamos, que se ha mantenido con cierta estructura desde que nació, y ahorita vamos a adicionar, a agregar una página dedicada a la psicología, una página dedicada a la literatura y a la poesía en general, otra página dedicada al urbanismo y una página dedicada al humor. Las personas que la van a hacer, en el caso de la poesía y la literatura, la colega Indira Carpio se va a encargar de esa página. En el caso de la página de urbanismo, vamos a contar con la colaboración de una arquitecta que en funciones de gobierno, que es la presidenta de Fundapatrimonio Dulce Medina. En el caso de la página de humor, nos va a acompañar la colega periodista también, Natalie Gómez. Y en el caso de la página, se me escapó la otra, de psicología, vamos a contar con la colaboración de Miguel Pozán, un psicólogo que también es amigo de la casa. Estas cuatro páginas van a estar interactuando con el resto de las secciones del periódico, perdón, de la revista, y como te digo, a partir del próximo, no el 11 de octubre, sino la siguiente semana, que es el día, creo que es el día 18 de octubre, que es la siguiente edición de la revista. Eso hace, digamos que es una deuda que teníamos desde hace ya bastante tiempo, de diversificar un poco más los contenidos de la revista. También para este mes de octubre vamos a lanzar la página web de Épale, y esta página va a ser una suerte de guía cultural de la ciudad, y para ello también vamos a contar con la colaboración de nuevas caras y nuevos profesionales de la comunicación que van a desarrollar este contenido web. Ahora, eso todo para esta semana. Ajá. Mercedes, antes de despedirnos, te consulto, ¿qué ha sido lo más difícil y lo más sabroso de dirigir una revista que se dedique a rescatar también historias de una ciudad que pudiera ser tan compleja como la ciudad de Caracas? Lo más sabroso de este trabajo es reencontrarse con la ciudad. O sea, un poco uno se encuentra con la ciudad desde una mirada, digamos, para comunicar, pero también te reencuentras con la gente de la ciudad. Y la gente, a su vez, a través de la revista, se reencuentra con esas cosas que no se dicen, ¿no? Nosotros nos hemos empeñado en transmitir la mirada amable de Caracas. Estamos muy acostumbrados a criticar a Caracas, a hablar mal de Caracas, a decir que Caracas es un infierno, a decir que Caracas no tiene nada bueno, el tráfico, la inseguridad, etcétera. Y nosotros sabemos que, como todas las ciudades del mundo, esta ciudad es rica por la gente que en ella vive y por las manifestaciones de todo tipo que esta gente que vive acá puede transmitir. O sea, sean manifestaciones artísticas, gastronómicas, literarias, quejas, lo que sea, pero hay un reencuentro, ¿verdad? Eso es lo que más me gusta de la revista, es poder habernos reencontrado nosotros como comunicadores con la ciudad y también encontrar a la gente a través de esa interacción con la revista. Y lo más difícil, me lo pones difícil, no sé, yo creo que ha sido algo, para mí es una experiencia muy agradable. Yo supongo que los escuchas saben que Jessica es nuestra ahijada preferida de las miradas de Épale. A través de Jessica también hemos conocido este lado amable de nuestra capital, y también hemos podido de alguna manera diseccionar lo que es la realidad política que vivimos, en menor grado, porque no es una revista para análisis político, pero sí también en varios trabajos, por cierto, tuyos, nosotros hemos tratado de no separarnos de la actualidad nacional, y eso también lo hemos reflejado en muchos reportajes, crónicas que hemos brindado a la gente en estos 3 años. Bueno, Mercedes, te mando un beso y un abrazo. Muchísimas gracias por el contacto. Y antes de despedirnos, invita a todos los usuarios entonces para que el domingo 11 de octubre busquen la revista. Sí. El este domingo 11 de octubre, una edición especial de una guía gastronómica de los pichones de Sibarita de Épale, Caracas. Y este jueves vamos a encontrarnos en el Teatro Nacional para ver una película, una coproducción venezolana-argentina, a las 5 de la tarde. Se llama El Patreón, Radiografía de un Crimen. Allá nos vemos. ¿no? Muchísimas gracias, Mercedes. Estábamos conversando con Mercedes Chacín. Ella es la directora de la revista caraqueña Épale Caracas, que arriba a su tercer aniversario y este domingo 11 de octubre va a salir con una edición especial, una guía gastronómica Épale Caracas. Pero además, para celebrar este tercer aniversario, absolutamente todos ustedes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, están invitadísimos para que se acerquen al Teatro Nacional este jueves 8 de octubre a las 5 de la tarde, jueves 8 de octubre, 5 de la tarde, al Teatro Nacional, para que disfruten de una película que ya yo la vi y es extraordinaria, se las recomiendo con los ojos cerrados. Se llama El Patrón, radiografía de un crimen, es una coproducción Venezuela-Argentina y no tiene pérdida, es de alto contenido social y lo deja uno reflexionando, ¿no? Sobre las profundidades y sobre eso que decía Ali Primera, ¿no? De cómo ya no nos dan con el látigo en la espalda, pero existen todavía muchas formas de esclavitud imperantes, sobre todo en un sistema tan desigual y tan injusto como el que vivimos. Así que la invitación está hecha. Jueves 8 de octubre, 5 de la tarde, Teatro Nacional, película El Patrón, radiografía de un crimen, y también el domingo 11 de octubre busquen esta edición especial de la revista que no tendrá desperdicios. Más, deberían buscarla absolutamente todos los domingos porque se hace un esfuerzo muy bonito desde Épale Caracas para rescatar, sobre todo, como decía Mercedes, el lado amable de la ciudad, sin que esto deje de ser o sin que esto implique que uno no está haciendo política, sobre todo recordando que la política está en todo y el rescate de nuestra historia y también de nuestro amor hacia la ciudad capital, bueno, también está allí, sobre todo entendiendo que precisamente el desamor surgió un poco por todo lo que ha hecho el sistema con la ciudad y cómo la convirtió de una manera u otra en un espacio que quisieron que fuese invivible y sin embargo se está luchando contra eso. 8:27 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes nos pueden escribir a través del 0412-732-4070. Si están en territorio nacional, para mensajería de texto, 0412-732-4070. También pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientras@gmail.com. Nos vamos a nuestra primera pausa escuchando musiquita, un joropo venezolano, Utopía y Realismo de Ausencio Esqueda, y regresamos. ¿Cómo sería si la vida me devolviera todo lo que he ido perdiendo? Mis padres, mi juventud, mis hermanos, mis abuelos, mi niñez y los amigos de la infancia que se fueron. ¿Cómo sería si mañana, al despertar, todo lo que estoy sintiendo fuera real y convincente, y así mismo descubriera que los hechos en verdad sustituyeron mis sueños? ¿Cómo sería si en Apure naciera de nuevo Ignacio Indio Figueredo y con su arpa recorriera los cinco estados llaneros? ¿Cómo sería si Don Damaso, esencia de los vegueros, cantara un contrapunteo sin cambiar rima con José Romero Bello, y las fiestas en el Orza la engalanarán de nuevo la incomparable voz recia de Díaz Perdomo el coplero? ¿Cómo sería si Ricardo cantara la Grey Zuliana en suelo maracaibero, y también Francisco Mata con sus cuatro compañeros tocar alegre y cantar un polo margariteño? Y aquel viejo Don Mariano con su recio bandolín tocarán golpe altanero que se oyera retumbar en los predios ampareños, parte de la geografía del alto llano apureño. ¿Cómo sería ver de nuevo por todo el llano baile de semana y media, sin repetir ni copiarse los versos en el cuerdero, hasta quedarse sin voz contrapuntear los copleros? Y ver a María Cristina bailando toda una noche en un parrando llanero, y debajo de una enramada, acompañado por Carmelo, Agustín Rangel tocar a mil pasajes sabaneros. A orilla del río Arauca,

con José Vicente Rangel. Todo el equipo asesor de política exterior de la MUD que trabajaba con Ramón Guillermo Veledo fue dado de baja cuando este salió del cargo por las presiones que ejercía Jesús Torrealba, coordinador general de la MUD. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Mérida, 98.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:37 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Es hora de recordar un poco las efemérides del día, y precisamente hoy se va a estar movilizando el pueblo cubano con actos conmemorativos y encuentros con familiares. Cuba va a estarle rindiendo homenaje a las víctimas del atentado terrorista ocurrido hace 39 años contra un avión comercial de Cubana de Aviación que explotó con 73 personas a bordo luego de despegar del aeropuerto de la capital de Barbados. Los cubanos van a estar realizando entonces hoy una peregrinación hasta el cementerio de La Habana, capital de Cuba, precisamente para conmemorar lo que ellos hoy han definido como el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado. Una perenne recordación que siempre realizan, ¿no? Y que fue instituida oficialmente por el Estado, por el Consejo de Estado de Cuba, desde el año 2010. Allí va a haber un acto central que se va a estar llevando a cabo en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento, llamada Cerro Pelado, y allí se va a estar realizando el acto oficial, ¿no? Recordemos que este avión, se le hizo este atentado el 6 de octubre de 1976, un día como hoy, en 1976, allí viajaban 57 cubanos, entre ellos estaban todos los integrantes del equipo juvenil de esgrima, que precisamente habían ganado todos los títulos del Campeonato Centroamericano y del Caribe, que se había celebrado acá en la ciudad de Caracas. También fallecieron allí 11 ciudadanos guyaneses, incluidos jóvenes que iban a estudiar medicina en universidades cubanas, así como 5 funcionarios de la República Popular Democrática de Corea. Este hecho fue planificado, como ya todos lo saben, por el terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles, un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y por Orlando Bosch Ávila, quienes contaron con el apoyo de 2 venezolanos, Hernán Ricardo y Freddy Lugo. Estos últimos fueron quienes se encargaron precisamente de colocar las bombas dentro del avión. Vamos nosotros a escuchar un trabajo especial que realizó el Departamento de Producción de la Radio del Sur precisamente para recordar esta fecha. Octubre original. Cápsulas de nuestra historia. Durante el próximo minuto te invito a que me acompañes en este ejercicio. Imagina esta noticia. Una aeronave comercial de Estados Unidos estalla a pocos minutos de despegar de un aeropuerto en el Caribe. No hay sobrevivientes. Las investigaciones apuntan a un cubano como responsable del atentado. Este terrorista reconoce públicamente. Puse la bomba, ¿y qué? Se refugia en uno de los países latinoamericanos. ¿Qué crees que pasaría? First of all, I want to reiterate. ¿Qué haría la Casa Blanca? ¿Qué dirían las grandes cadenas de noticias? Esta historia ya ocurrió. Hubo un atentado a una aeronave. Un cubano puso la bomba y lo dijo públicamente. ¿La diferencia? El ataque fue contra una aeronave cubana y no una de Estados Unidos. Ocurrió el 6 de octubre de 1976. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! murió toda la tripulación. 73 personas en total. 73 personas con familias, sueños, proyectos. El responsable se refugió en suelo estadounidense. El día de hoy sigue en libertad sin pagar por sus crímenes. ¿Qué dijeron los medios de comunicación? Guardaron el más absoluto silencio. El terrorista se llama Luis Posada Carriles. Octubre original. Cápsulas de nuestra historia. Bueno, ahí está, ¿no? Precisamente un recuento de todo lo que ocurrió ese 6 de octubre de 1976. Recordemos que en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas número 60, realizada en Nueva York, en Estados Unidos, fue la primera vez que de manera oficial o ante una instancia de este calibre el presidente Hugo Chávez se cuestionara la práctica terrorista de Posada Carriles, así como la protección que el gobierno estadounidense le brinda a Luis Posada Carriles, aún sabiendo que es autor y autor confeso además de este ataque en contra de este vuelo de Cubana de aviación. Así que bueno, acompañamos al pueblo cubano, que además ya tiene instaurado el día de hoy como el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado, y por acá por la Radio del Sur seguramente le estaremos llevando todos los detalles de las actividades que vayan a estar realizando el día de hoy, a 39 años de la voladura de este avión por parte de Luis Posada Carriles. Precisamente, él sigue libre, ¿no? Sigue libre con respaldo del gobierno de los Estados Unidos, pero precisamente hace poco salió un documento desclasificado del Departamento de Estado norteamericano, la CIA, que data precisamente del año 1976, y allí también se señala que Luis Posada Carriles es el autor de este acto terrorista en contra de este avión de Cubana de aviación. Es un memorando enviado al entonces secretario de Estado Kissinger por dos altos funcionarios de la CIA, donde allí analizan una serie de temas en torno al comandante Fidel Castro, y también hablan claramente sobre las vinculaciones y la autoría que tiene Luis Posada Carriles sobre este hecho de la voladura de este avión que ocurriera un día como hoy en el año 1976. Pero bueno, continuamos con el recorrido regional, y en ese sentido queremos comentarle que ayer se pronunció la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, durante un acto por el Día del Camino y del Trabajador Vial, y allí ella hacía mención a un proceso importante que va a estar viviendo Argentina el 25 de octubre de este año, que son las elecciones presidenciales. En este sentido, afirmaba Cristina Fernández el día de ayer que Argentina va a continuar por el camino del desarrollo de la producción y de la industria para beneficio del pueblo. Y debo decirles que la Argentina debe ser hoy uno de los pocos países donde como política pública desde el Estado se sostiene la actividad petrolera, un compromiso que vamos a seguir teniendo con los empresarios de la actividad del petróleo, con los trabajadores de la actividad del petróleo, con las 10 provincias productoras de hidrocarburos, pero sobre todo con los 40 millones de argentinos que necesitan energía nacional para seguir produciendo aquí en la Argentina y tener ventajas comparativas respecto de otras economías. Políticas públicas que hay que seguir sosteniendo, no como en otros países, que cuando una actividad se torna poco rentable, les sueltan la mano y comienzan los despidos de trabajadores. Bueno, ahí están esas declaraciones de Cristina Fernández, la mandataria argentina, quien está convencida de que la nación sureña va a continuar el camino que ha marcado el kirchnerismo durante estos últimos años. Precisamente ya está encendida las campañas electorales en Argentina, van a escoger nuevo presidente el 25 de octubre de este año, y Daniel Scioli es el candidato favorito para ganar estas elecciones, es el candidato por supuesto del kirchnerismo. Sin embargo, está compitiendo duramente con Sergio Massa, uno de los candidatos más fuertes de la derecha argentina. De hecho, anoche se estuvo realizando un debate televisivo, el candidato del kirchnerismo decidió no asistir y el candidato de la derecha, Sergio Massa, sí hizo acto de presencia y estuvo, bueno, desempuñando cualquier cantidad de armas, ¿no?, en contra del kirchnerismo en este debate televisivo. Vamos a ver cómo continúa esta campaña presidencial en Argentina. Pero mientras tanto, también vámonos a otro país, a otra nación de nuestra querida Sudamérica y es Brasil. El día de ayer la presidenta Dilma Rousseff presentó al nuevo gabinete de forma ya oficial y les pidió que trabajen más, que sean eficientes en el gasto y que hagan más con menos recursos, porque tenemos un Brasil para gobernar hasta el año 2018. Vámonos con una entrevista para analizar estos anuncios de la mandataria brasileña. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al periodista brasileño y amigo de esta casa, Beto Almeida. Muy buenos días, Beto, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Un saludo muy grande a los oyentes de Radio del Sur. Acá estamos. Beto, desde Venezuela hemos estado leyendo distintas informaciones. Se habla de la reducción del número de ministerios en Brasil de 39 a 31. También se habla de distintos cortes, digamos, a los cargos públicos y una reducción del 10% a los salarios de la presidenta, del vicepresidente, de los ministros. ¿Qué está ocurriendo en Brasil? ¿Por qué se están tomando estas medidas y cómo han sido recibidas por el pueblo? Bueno, lo más importante no es la reducción del tamaño del gabinete ministerial. Lo más importante es que la reforma ministerial ha posibilitado una estabilidad, un mayor apoyo del gobierno de la presidenta Dilma dentro del Congreso Nacional, donde tenía dificultad para hacer aprobar las materias de interés del Ejecutivo Federal. Así hay que notar que hubo una importantísima participación del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, que ha asumido la coordinación de esa reforma ministerial y así desarrolló una línea de más diálogo, que fue lo que la presidenta Dilma Rousseff destacó ayer en dar posesión al nuevo gabinete ministerial, que hay que dialogar, y dialogar con la gente, con la sociedad y con los diputados y senadores y con los movimientos sociales. Esa fue la orientación de la presidenta Dilma. Así es una línea bastante distinta de lo que realmente se estaba en curso antes, ya que el presidente Lula francamente sabe que si el PT no tiene mayoría parlamentaria, tiene que hacer composiciones con otros sectores, especialmente con partidos de la base aliada como el PMDB y otros. Y eso significa hacer un dibujo ministerial menos estrecho y un dibujo mucho más amplio, de mucho más participación de otros partidos en el gabinete ministerial. Y es lo que está ocurriendo. Con eso hay menos posibilidad de que acciones de desestabilización sea organizada por lo menos dentro del Congreso Nacional contra el gobierno de Dilma Rousseff. Ahora, Beto, también aprovecho de consultarte. Se habla allí puntualmente de uno de estos cambios que comentas. Bueno, se habla puntualmente del cambio del jefe del gabinete civil, Aloísio Mercadante. Quisiera consultarte qué ocurre con este personaje, por qué fue tan demandado precisamente por el expresidente Lula da Silva que se destituyera, que se ocurriera la salida de este personaje. No, eso es la significación más clara de que fue el propio expresidente Lula que hizo la reforma y el cambio ministerial, porque había una resistencia de ese exministro, Aloísio Mercadante, que quería mantener una línea de tensión permanente contra el Congreso Nacional. Si un partido es minoritario, como es el caso del PT, porque el resultado de la elección de 2014 fue el pueblo brasileño eligió la presidenta Dilma, pero eligió un Congreso que es conservador. Entonces es una contradicción aparente que crea un impasse que exige una política táctica que Lula tuvo la sabiduría de percibir y también de hacer traducir esa nueva necesidad con un gabinete más amplio con la participación del PMDB para disminuir el foco de las tensiones, porque la continuidad de las tensiones podría llevar a una situación de instabilidad y que también sectores del Congreso fueron utilizados para una acción de impeachment del presidente Dilma. O sea, Lula con el gobierno, con la reforma ministerial que hizo, y fue él concretamente el principal articulador de esa nueva reforma ministerial, con esa medida ha disminuido el peligro de un impeachment contra la presidenta Dilma, lo que tenderá a mucho más apoyo congresual a la presidenta Dilma Rousseff. Ahora, en términos generales, ¿cómo se encuentra ese tema, Beto? ¿Existen todavía intenciones, saboteos por parte de la derecha contra el gobierno de Dilma Rousseff? Permanentemente, no duermen un día, un segundo, todos los días, no hay otra cosa en que piense, porque no es solamente contra Dilma, es que tiene el mayor pesadillo, la pesadumbre, es contra 2018 que venga Lula otra vez. Eso podría significar muy probablemente la quinta victoria del Partido de los Trabajadores, la quinta derrota de la derecha, que sueña en hacer por medio de acciones golpistas, de saboteo, de acciones de golpismo mediático, golpismo judicial, golpismo parlamentario, hacer una interrupción del gobierno de Dilma, que es un gobierno de integración latinoamericana, de integración con los diques, de fortalecimiento del Mercosur, de los derechos laborales. Entonces, con la medida de Lula, con la reforma ministerial organizada de Lula, eso disminuye por lo menos dentro del Congreso la posibilidad de una acción golpista. O sea, la derecha perdió espacio dentro del Congreso gracias a una manobra muy inteligente del presidente Lula, que sabe que si tú tienes la mano el Ejecutivo, tú tienes que organizar acciones y políticas para poder estabilizar el apoyo a la continuidad de un gobierno que es muy progresista y que atiende de forma muy importante a los sectores más amplios de la sociedad brasileña, pero también es muy favorable a la integración latinoamericana. Ahora, ¿existen, Beto, posibilidades de que en el 2018 gane el expresidente Lula da Silva? ¿Todavía existe ese cariño por parte del pueblo brasileño hacia él? El gran miedo de la derecha es que venga Lula. ¿No? Todo lo que pasa ahora es para que no venga Lula. No es que hay solo cariño, es que es hoy el político que ha demostrado una autoridad internacional de haber implantado una serie de programas reconocidos por la ONU, como el Bolsa, la Beca Família, por ejemplo, como el Mar Médico, como la integración con África, como el Luz para Todos, que Electricidad, que un país tan poderoso, tan avanzado como es el caso de Brasil, que tenía más de 20 millones de personas que solamente en el siglo XXI conocieron la luz eléctrica. Eso fue la era Lula, o sea, una democratización, una posibilidad de ingreso de millones y millones de seres humanos y consumir las cosas más necesarias, como un zapato, una comida diaria, una luz eléctrica, una nevera de tener en la casa para que la comida no se extraiga, no se deteriore, y con eso baja la mortalidad infantil. Y eso es lo que ocurrió. La gente identifica los cambios con una única palabra, Lula, y es lo que tiene la derecha, que fue de Lula en 2018. Bueno, te agradecemos mucho, Beto, el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela, nuestro más fuerte abrazo. Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes de Radio del Sur. Chao. Chao, estábamos conversando con el periodista Beto Almeida, periodista brasileño, precisamente sobre los distintos cambios que ha estado aplicando la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Presentó una reforma de los ministerios, había 39 ministerios en Brasil, ahora hay 31 ministerios. Pidió la noche de ayer, cuando juramentaba, cuando presentaba este nuevo gabinete, le pedía absolutamente a todos los integrantes que hagan más con menos recursos, trabajen más, sean eficientes y sobre todo dialoguen. Era parte de las palabras de la presidenta brasileña. Dialoguen mucho con la sociedad, pero también con los otros partidos políticos. Hay que retomar el crecimiento y hay que dedicarnos porque tenemos un Brasil que gobernar hasta el año 2018. Esas eran las palabras de la presidenta Dilma Rousseff, pero además, fíjense que la prensa ha titulado únicamente esto, ¿no? Que hubo una reducción de ministerios de 39 a 31 y que hubo un recorte de secretarías de 3.000 cargos públicos y una reducción de los salarios, tanto de la presidenta como de su vicepresidencia y de los ministerios. Sin embargo, lo más importante de esto es que es una jugada estratégica y es una jugada política. Al reducir estos ministerios, queda en manos del Partido de los Trabajadores 9 ministerios, es decir, la mayor cantidad de ministerios está en manos del Partido de los Trabajadores, y luego seguiría la otra fuerza política con 7 ministerios. Pero además, de esta manera suma o unifica más, digamos, el poder dentro del Congreso. Recordemos que, tal como lo decía Beto, el pueblo brasileño escogió a una gobernante progresista de izquierda, identificada con todas las ideas de Dilma Rousseff. Sin embargo, tiene uno de los congresos más conservadores de la historia, así que allí hay como una lucha, una pugna de intereses, y Dilma Rousseff ha tenido que enfrentar todos los ataques que han sido avalados también por el Congreso de Brasil. Con esta jugada, con este movimiento de fichas, cambia un poco ese panorama y se blinda el gobierno de Dilma Rousseff en contra de esos ataques. Ataques que están realizando precisamente porque Lula ya anunció que para el 2018 él piensa lanzarse nuevamente a la candidatura de Brasil. Esto significaría la quinta derrota consecutiva de la derecha en Brasil, porque Luis Ignacio Lula da Silva sigue contando con el respaldo y con el cariño del pueblo brasileño. Así que todos los ataques que en estos momentos recibe Dilma Rousseff son, de una u otra manera, un ataque también contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien tiene intenciones de volver a gobernar Brasil en el año 2018. Y bueno, es la era Lula. Los más grandes programas políticos sociales que se han aplicado en Brasil se hicieron bajo el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, y además representa unas posibilidades cada vez más profundas de integración latinoamericana y caribeña, porque fue precisamente bajo su gobierno que se iniciaron los lazos más estrechos con el gigante de Sudamérica. Y por supuesto, hay demasiados grupos de poder a los que no les conviene esto. Así que interesantísimo lo que está ocurriendo en estos momentos en Brasil. 8:59 de la mañana, nos vamos a otra pausa, se viene el avance informativo y también vamos a escuchar una salsita puertorriqueña, el tema Señor Sereno de Ismael Miranda. Se formó la rumba, se formó la rumba. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9 y 11 minutos de la mañana, seguimos con la revista informativa Mientras tanto y por si acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Pueden chequear el resto de nuestros diales a lo largo y ancho del país y también pueden ampliar las informaciones que acá comentamos a través de www.laradiodelsur.com.be, nuestra página web, y también tienen el Twitter de la Radio del Sur, @laradiodelsur. Son las 9 y 12 minutos de la mañana y ya es hora de ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que se han comunicado con nosotros a través del 0412-732-4070. Por aquí nos escriben: hola bellas, Osvaldo, escribo desde Mérida. ¿Cómo está la almiranta del barco? Tenía meses sin escucharlas. ¿Cuándo vienen a Mérida? Bueno, esperamos que pronto. Vanessa está de vacaciones hasta el 26 de octubre. Hasta el 26 de octubre. Y por allí andaba pensando en pasarse por Mérida. Vamos a ver si los visita. Por aquí también nos escriben: exigimos que los candidatos chavistas a la asamblea por Barinas pateen la calle, el barrio, el campo, la montaña y no se anden por helicóptero, nos dicen acá. También nos escriben en otro mensajito: el Sundé no se ve en Naguanagua. Aquí lo que se ve son las colas, el bachaqueo y el acaparamiento. También hay sobreprecio en todo, dice Juan, que escribe desde Naguanagua. También en otro mensajito nos dicen: hola, buen día, Jessica. Sabes que hay gente que se queja de las colas de los mercales, pero al menos el gobierno hace un esfuerzo para llevar alimentos para el pueblo, pero hasta ahorita yo no he visto los camiones de la Polar llevando la comida para los barrios. Lo que hacen es puro llevar cerveza, dice Fabio. En otro mensajito por acá también nos escriben: hola, mi guerrera, mil bendiciones. Es Carmen Hernández, te escribo desde Los Guayos. Aquí en Los Guayos no quita la luz todos los días y a cada momento. Esta última semana hubo dos veces que la quitaron casi 9 horas. ¿Acaso nuestro tiempo y nuestro trabajo no valen? El domingo también nos quitaron la luz. Además, hace como 2 meses empezaron a construir unas caminerías que estaban muy bien, pero ahora dejaron las obras paradas. No los he visto más trabajando. Seguro lo que quieren es más y más plata del gobierno. ¿A dónde vamos a parar con esto?, dice la señora Carmen. Por aquí en otro mensajito nos escribe y nos dicen: hola, buen día, me gustaría saber si a Vanessa le gusta la playa. Es Ramón desde el Valle. Hay que preguntarle, pero yo creo que sí. Por aquí también nos dicen en otro mensajito: buen día, mi linda, te escribe Rafael Graterol. ¿Cómo es posible que en el centro comercial El Sambil tengan un pantalón en 126 mil bolívares? Hay que meter presa a esa gente. También por acá en otro mensaje nos dicen: feliz día, hacen falta OLPs urgentes en la urbanización Kennedy de Macarao. El AMPA nos tiene con un toque de queda permanente, escribe Mónica. Por acá en otro mensajito también nos dicen: les mando una lluvia de besos, amor y ternura para gente especial como ustedes. Que tengan un feliz día. Bueno, que así sea, que tengamos un feliz martes. Vámonos con otra entrevista porque, como ustedes saben, y si no saben, acá se los contamos, Portugal estuvo viviendo unas elecciones parlamentarias 2015 este fin de semana. Sin embargo, no ha quedado, o para nosotros no ha quedado del todo claro el panorama, y por eso vámonos a ir con una entrevista para ver qué ocurrió el domingo en Portugal y cuál es el campo de visualización más cercano que tenemos. Del otro lado de la línea tenemos a Felipe Gouveia, y es corresponsal de la agencia Lucia en Venezuela. Muy buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, un gran saludo para todos los oyentes de Radio del Sur. Felipe, cuéntanos, vimos que los portugueses respaldaron este domingo en las urnas a la actual coalición de gobierno, o al menos eso entendemos. Tenemos entendido que Pedro Passos Coelho habría quedado arriba en estas elecciones del fin de semana. ¿Cómo entender esto y cuál es el panorama para Portugal? Exactamente, eso ocurrió. El panorama en Portugal en este momento todavía está caliente, apenas pasan 2 días de las elecciones. el presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, deberá dirigirse hoy al país en las próximas horas, más probablemente en la noche, para hablar sobre la formación de un nuevo gobierno luso. Esto después de un encuentro con el presidente del Partido Socialdemócrata, Pedro Passos Coelho. Yo recuerdo aquí que el domingo la Alianza Portugal al Frente, compuesta por el Partido Socialdemócrata, PSD, y el centrista CDS-PP, ganó las elecciones parlamentarias con 38,55% de los votos y obtuvo 104 diputados. El Partido Socialista fue la segunda fuerza más votada con 32,38% de los votos y 85 diputados. El bloque izquierda subió, pasando a ser la tercera fuerza política, obtuvo 10,22% de los votos, 19 diputados, y la CDU alcanzó 8,27%, 17 diputados. La novedad aquí está para el partido PAN, Personas, Animales y Naturaleza, que se estrena en el Parlamento con un diputado y 1,39% de los votos. Esto a pesar de tener la mayoría de la cantidad de votos, el PSD no tiene la mayoría parlamentar que se necesita para poder gobernar libremente, ¿no? Tendrá que constituir un gobierno negociado con los demás partidos políticos. Esta pérdida de mayoría que tuvo con relación al gobierno anterior o al periodo anterior, según los analistas, complicará la implementación de más medidas estructurales en un país en el cual los últimos años se han hecho esfuerzos para salir de una crisis económica. Un país que tiene varios préstamos del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea, tiene una deuda que es la tercera más alta de Europa, después de Grecia e Italia, y que es alrededor del 128% de un PIB que crece por encima de la media europea. Esta crisis ha llevado a que por lo menos 200.000 portugueses hubiesen emigrado en los últimos años, y esto representa casi 5% de la población. Pero continuando con esta, lo que es la situación de lo que podrá venir ahora, no, los socialistas ya anunciaron estar en la disposición de dar apoyo al gobierno para garantizar la estabilidad política del país. Pero el bloque de izquierda, por otro lado, y rechazando lo que es una política o un gobierno de derecha, también anunció estar disponible para conversar sobre una solución de izquierda que salve Portugal, pero exige como condiciones que no se congelen más pensiones y no se facilite los despedimientos, entre otras cosas. Yo hago aquí un paréntesis para recordar que los recortes sociales y los impuestos constituyen uno de los grandes problemas de la sociedad portuguesa. Por ejemplo, el IVA tiene una tasa de 3,5%, está en 23% en los productos básicos, y esto ha complicado bastante un poco la vida ya. El cuestionamiento ha venido para varios sectores de la sociedad portuguesa que han visto de diferentes maneras este resultado de estas elecciones. Por ejemplo, el sindicato, el CGTP, destacó la elevada abstención en las elecciones, 43,0% de abstención, y estamos hablando de 5,3 millones de electores, definiendo la situación como una fuerte penalización de la alianza que estaba en el poder y que, a pesar de ser mayoría, perdió más de 700.000 votos, o sea, más de 20 diputados, cayó 12%, obteniendo lo que es el peor resultado desde 1976. Las elecciones en Portugal son observadas con atención también por la comunidad portuguesa aquí de Venezuela, en particular cómo va a quedar la situación del líder del CDS-PP, Paulo Portas, que ha sido quien en los últimos años ha dado continuidad a las relaciones bilaterales, a los acuerdos que existen entre Lisboa y Caracas y que habían sido impulsados anteriormente por el ex premier luso, el socialista José Sócrates. Ahora también aprovecho para consultarte allí, Felipe. Estamos hablando de que estas fueron las primeras elecciones luego precisamente de ese rescate financiero que ocurrió en el año 2011 y de todas esas medidas, ¿no?, de austeridad y de ciertos recortes económicos o sociales que se aplicaron en Portugal. ¿Cómo pudiéramos entender que, pese a lo que dices, pese a que hubo una abstención y pese a que hubo una disminución en los votos, igual volvió a ganar la misma fuerza política que ya estaba presente? ¿Cómo entender esto? ¿No existían opciones mejores? ¿Acaso la gente no vio con tan malos ojos los recortes sociales que ocurrieron o qué fue lo que pasó? se tratan de las elecciones legislativas, las elecciones parlamentarias, normalmente en las elecciones parlamentarias en Portugal hay una gran abstención. Esta vez fue un poco más grande. Yo tuve oportunidad de conversar con personas de diversos estratos y había mucha polarización. Habían personas que creían que el gobierno, que habían tomado medidas muy duras, pero que estaba en el camino correcto. Habían otras que defendían opciones completamente diferentes. Y es un poco esto lo que se traduce en el resultado de estas elecciones, porque nosotros vemos, okay, la alianza obtuvo 36,83% de los votos, pero el segundo partido, el PSD, obtuvo 32,38%, que era la otra opción más votada, ¿no? O sea, la diferencia, estamos hablando de un 4%. Todo depende del punto de vista que vamos a ver, la interpretación de las personas que están allá, ¿no? Oh, Felipe, queremos agradecerte mucho el contacto con la Radio del Sur y antes de despedirnos, consultarte cuáles crees que son los principales retos, los principales desafíos que tienen en estos momentos las autoridades portuguesas. Comentabas, por ejemplo, el tema del IVA como uno de los problemas que golpea a la sociedad en Portugal. Sin embargo, ¿cuáles son los demás retos o temas pendientes que hay? Tenemos el problema del desempleo, de las personas que fueron forzadas a abandonar determinados cargos, las personas que dieron sus sueldos reducidos, las personas que tuvieron que pagar más para, por ejemplo, ir a consultas hospitalares, que habían servicios que hasta hace poco no eran cobrados y pasaron a ser cobrados. Una estabilidad que es lo que Portugal necesita, ¿no? Portugal tendrá que producir más para poder exportar, para poder equilibrar sus cuentas y salir de esto lo más rápidamente posible. Y todo esto solo es posible en parte con una negociación con todos los partidos políticos trabajando en función de un país, del progreso de un país. Felipe, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde acá te enviamos un fuerte abrazo. Bueno, estábamos allí conversando con Felipe Gouveia, y es corresponsal de la agencia Lusa en Venezuela, precisamente sobre estas elecciones legislativas que vivió Portugal este fin de semana. Estuvieron bastante reñidas. Queda el mismo, el actual primer ministro, Pedro Passos Coelho, se mantiene como la fuerza política, su coalición de centro-derecha se mantiene como la principal fuerza política. Han obtenido 104 diputados en la Asamblea de la República Portuguesa, sin embargo, no son mayoría, ¿no? Para ser mayoría absoluta se necesitaría tener 116, entre 110 y 116 escaños pretendía tener esta coalición, sin embargo lograron nada más 104, y esto se habla de que sí, son en efecto la mayor cantidad de diputados, sin embargo no son mayoría absoluta parlamentaria. Esto implicaría que a la hora de aplicar cualquier nueva medida, cualquier recorte, cualquier rescate financiero, cualquier nueva tema que pueda tener implicación social, se va a requerir un debate mucho más profundo entre las dos fuerzas políticas, es decir, la fuerza política liderada por Pedro Passos Coelho y la fuerza política liderada por Antonio Costa. Solo existe un 4% de diferencia, es decir, está bastante reñido, por lo tanto se habla de una época en la que se va a tener que dialogar en profundidad en Portugal. Además, hubo una abstención bastante alta, estaban convocados para votar 9,7 millones de personas y apenas acudieron un poco más de 4 millones. Claro, en las elecciones parlamentarias nunca se esperan unas votaciones tan masivas, digamos, sin embargo se está hablando de una abstención bastante alta en estas elecciones de este fin de semana. Los principales retos pendientes en Portugal, según nos comentaba allí Felipe, el tema de los impuestos que están golpeando fuertemente a la población, el tema de el alto índice de desempleo que existe, la reducción que ocurrió en los salarios que de una u otra manera hacen que sea más difícil costearse la vida para el pueblo portugués, y la necesidad de producir cada vez más. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos hablando de un país petrolero, estamos hablando de un país que necesita producir y necesita vender esa producción para poder obtener ingresos. Así que allí radicarían los principales temas pendientes que va a tener las autoridades portuguesas durante los próximos tiempos, ¿no? 9:26 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos vamos a nuestra tercera pausa escuchando musiquita, el tema La Caleña de Vituallo, una fusión, y ya regresamos. siempre tenga ganas de la Cabo Montana, que ella quiere descubrirla como musulmana. Linda, qué linda, dominicana o mexicana. El Chile no le pique nada, mujer argentina. Mi mente imagina bailando futuro, brasilera, fulmina, full femenina, infrarroja y melina. Deja que están las niñas en Palestina. Libera, libera, puertorriqueña, margariteña, María Guevara, que baile de bon general. Las panamara, que pase el canal cuando le dé su gana. Que sea cartel como la de Tijuana. Que mueva la batea como Juana la cubana. Calle La Habana. No se para, Palestina no se para, Morena no se para, Catira no se para, Guayaca no se para, Venezuela no se para, Árabe no se para, y es que nadie no se para, no, no. Revuelta, revuelta, revuelta entera. Revuelta, revuelta, revuelta entera. Revuelta, revuelta, revuelta entera. Cumbia moderna con la vieja escuela. Revuelta, revuelta, revuelta. Que haya que enamorarla como a la peruana. Te marca la yahuaca como una boliviana. Ecuatoriana con rama hace medicina. La jamaiquina se peina en rizo con resina. Maraca y maraca, la cuara, caraca, serpiente. Tambores la sevillana, luego allá su vientre. Pegando corriente chilena en septiembre. Mujer sola, mujer rosa. Mujer pétalo de rosa. La maravillosa. Siempre dan batalla, tú allá, yo aquí, bailando Vituaya que te gusta a ti, ven tú pa' acá que yo voy a ti. Vituaya. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Ritmos que nos identifican. La Radio del Sur. Latidos musicales. Latidos musicales. De nuestra América. Nosotros somos los patriotas del 5 de julio. Nosotros somos los soldados de José Félix Rivas en la victoria. De Maizanta y los últimos hombres de a caballo. Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la Gobierno paz. Gobierno bolivariano. Rusia y Venezuela, dos naciones, un mismo objetivo, vencer. Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Desde el inicio del mandato de Hugo Chávez, vimos que ha hecho mucho para que nuestras relaciones sean estratégicas. Y nos agrade decir que el presidente actual, Nicolás Maduro, siga esta línea. Nosotros igual mantenemos el curso que firmamos con Hugo Chávez. Putin utiliza precisamente esa línea que se basa sobre los puntos de vista en común sobre la realidad mundial, los principios de justicia y la justicia a nivel legislativo. Seguimos de manera muy activa desarrollando las relaciones en esfera de energía, de tecnologías, de campo humanitario, de construcción. Hay bastante cooperación a nivel militar que se desarrolla de manera muy exitosa. Los lazos humanitarios han sido ya como una tradición entre nuestros países. Rusia y Venezuela, dos naciones, un mismo objetivo, vencer. Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua, todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua. Así es que se gobierna. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante el acto de graduación de la 101ª promoción de tropas de la Guardia Nacional Bolivariana, el jefe de Estado ratificó el compromiso de los uniformados por la patria. Guardias Nacionales, el presente es de lucha para ir a fortalecer cómo van a ir los planes de seguridad, de orden interno, de paz. 7.453 nuevos guardias nacionales que se van a las calles a fortalecer las operaciones de liberación y protección del pueblo, las OLP, a lo largo y ancho del territorio nacional. A apoyar a nuestro pueblo. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:34 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Continuamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Usted puede comunicarse con nosotros a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. Vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur por acá. Nos llegan los mensajitos, nos dicen buen día, mi bella princesa, ¿qué pasa con la señal en TV satelital? Se cayó acá en el estado Trujillo. Vamos a ver, vamos a averiguar qué pasó. Por aquí también nos dicen buen día, chica, tenemos que seguir por la vía de la unidad, la guerra hacia el pueblo por la vía económica va a ser aún más brutal hasta el 6 de diciembre, dice Rafael Garrido. Estás en todo lo cierto, Rafael. De hecho, bueno, día a día, ¿no? Vemos cómo arrecian con esa guerra económica y hay que tomar medidas, ¿no? Sobre todo durante este último trimestre del año hay que ser mucho más fuerte con las medidas que se tomen para frenar la guerra económica, igual con las medidas que se tienen que tomar para preservar la seguridad y la tranquilidad de la gente. Sabemos que durante el último trimestre siempre, bueno, se alborota, ¿no? Un poco el país con todo el tema de la época decembrina, del pago de los aguinaldos y por allí. Entonces cada quien anda intentando hacer lo que se les venga en gana y no se puede permitir que eso sea así. Por acá también nos escriben, tiene que haber un compromiso social, moral y ético de todos los funcionarios civiles y militares, así como del pueblo, si de verdad se quiere lograr la victoria y preservar la patria el 6 de diciembre. En otro mensajito nos escriben, la tentación es inyectada todos los días por todos los medios posibles por parte de la oligarquía, debemos ser fuertes. Por acá también nos escriben en otro mensajito, mensajito. Muy buenos días. ¿Cómo es posible que el PRAN de la cárcel de Trujillo, alias El Loro, sale y entra cuando les da la gana? Por favor, las denuncias con nombre y apellido, se los agradecemos, con nombre y apellido las denuncias. Por aquí nos dicen, a quien supuestamente le gusta la playa es a Jessica, así que aquí el estado Vargas es el estado que a ella más le gusta, porque hay playa y porque aquí vive el amor de su vida, dice Fabio. Oye, vale, no sé lo del amor de mi vida, pero a mí sí me encanta Vargas y me encanta la playa, aunque yo nunca agarro color, ¿no? Siempre ando paliducha, pero bueno, me encanta la playa. Por aquí también nos dicen, buen día, es Janet, les escribo desde Naguanagua, para el alcalde de Naguanagua, por favor, que multe a la gente que toma enfrente de las licorerías, dejan todas las botellas y todo sucio, eso es de lo último, dice esta denuncia. 9:37 de la mañana, vámonos a irnos a otra nación de nuestro querido sur, de nuestro querido continente, específicamente hasta Uruguay, donde últimamente han habido algunas marchas y algunos reclamos en torno al tema educativo, y queremos saber qué es lo que está ocurriendo con la educación en Uruguay. Vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Luis Gallo, él es periodista de Radio Nacional de Uruguay y también un gran amigo de esta casa. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? Un gusto, Jessica, ¿cómo te va? Muy bien, Luis, queremos saber qué está ocurriendo en Uruguay con el tema de la educación. Hemos visto algunas marchas, hemos visto algunas solicitudes por parte de los sindicatos docentes. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el trasfondo de estas peticiones que hemos visto? Bueno, en realidad Uruguay está en medio de la discusión de un presupuesto que siempre, cada 5 años y cuando comienza un nuevo periodo legislativo y ejecutivo, como en este caso, se generan discusiones muy importantes. Hoy, y en esta presidencia del doctor Tabaré Vázquez, por primera vez el presupuesto se plantea para 2 años y a ser revisado en el 2017. La razón, la crisis que de alguna manera se está viviendo en el mundo, y principalmente en nuestra región, con todo lo que acontece en Brasil, aquí se dice que cuando nuestros hermanos gigantes, Argentina y Brasil, se resfrían, o estornudan, mejor dicho, en Uruguay nos resfriamos por lo pequeño que es el país y por lo pequeña que es la economía. Eso ha llevado a que las autoridades de la economía, del Poder Ejecutivo en nuestro país, hayan planificado un presupuesto parcial de 2 años. En la campaña electoral, Jessica, se había planteado por parte del Frente Amplio y concretamente el compromiso del doctor Tabaré Vázquez de llegar al 6% del presupuesto nacional en rubros para la educación. Y eso se traduce en que para este primer periodo no se está llegando a eso. Está llegando a un 5% y fracciones. Y ha motivado que los distintos gremios de los maestros, de los profesores vinculados a la educación del país, hayan puesto en pie de lucha sus movilizaciones, estando en la calle durante muchos días y con huelga de los servicios de educación en todo el país. Jessica, ¿esto está saliendo bien? ¿Estamos llegando bien? Sí, Luis, estamos llegando bien, te estoy escuchando perfectamente, los usuarios y usuarias de la Radio del Sur también. Quería precisamente consultarte, allí dices, ¿no?, que Uruguay es golpeado cuando algo ocurre en la economía de Brasil y por eso se está planteando un presupuesto educativo por un lapso de 2 años. Sin embargo, quiero consultarte, ¿qué está ocurriendo con el tema económico en Uruguay? ¿Cuál es el panorama? Bien, primero una precisión. El presupuesto es el presupuesto nacional e incluye no solo a la educación, incluye todo lo que tiene que ver con el aparato económico del país, lo que tiene que ver con las inversiones en obras públicas, lo que tiene que ver con la seguridad, con la salud, con la educación y con un programa que se ha denominado Sistema Nacional de Cuidados, que se le ha mencionado como el buque insignia de este gobierno. Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el plan de emergencia, un plan destinado a atender a las situaciones, a la población con mayor vulnerabilidad, se le llamó plan de emergencia. Durante la presidencia de José Mujica, el buque insignia fue el plan Juntos, destinado a la construcción de viviendas para las clases más oprimidas. Y en este caso es el Sistema Nacional de Cuidados. Y hoy, así como en un momento las movilizaciones vinieron por el lado de la educación, hoy comienza a movilizarse la red de procuidados, las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al Sistema Nacional de Cuidados, que implica la atención a los niños preescolares, la atención a los adultos mayores ya en situación de descanso y a las personas con discapacidad. Esto, ¿por qué? Porque en el Parlamento, en la Cámara de Representantes, se han derivado rubros que originalmente desde el Poder Ejecutivo venían destinados al Sistema Nacional de Cuidados hacia la educación. Y esto ha preocupado entonces a otros sectores de la población. Y esta es una nueva discusión que comienza a partir de ahora. Bueno, a tu pregunta. Ajá, Jessica, te escucho. Sí. Tú me preguntabas en segunda instancia, y perdona que en este momento se me perdió la pregunta. Sí, te consultaba, Luis, el tema económico en general en el Uruguay, ¿no? ¿Cuál es la situación económica en estos momentos y por qué lo que ocurre en Brasil de una u otra manera los está golpeando? Bueno, bien. Uruguay, si bien no entró en recesión desde el punto de vista económico, se ha desacelerado la economía. Se enfría, según los economistas. ¿Por qué se enfría? Bueno, porque los principales compradores de Uruguay, y aquí está también la República Bolivariana de Venezuela, es China, es Brasil en primer lugar, es China en segundo lugar, Argentina y Venezuela. La situación que se ha generado en Argentina y en Brasil y en China particularmente afecta al sector de exportación del país. Esto que supone que de alguna manera la economía se enlentece y hay sectores de producción del país que algunos de ellos, si bien no entran en crisis, están en una situación muy distinta. La tendencia es de subir a la desocupación, la tendencia además implica que la devaluación de la moneda brasileña pone en situación de desventaja al sector de exportación de Uruguay. Entonces, entra, por ejemplo, para dar un ejemplo, una pasta de dientes muchísimo más barata la producida en Brasil que la que se produce aquí. Y esto se puede repetir en otros rubros de la canasta familiar. Por eso la situación implica de cuidado para el Poder Ejecutivo, es de cuidado para, y acá también desde el sector de la clase trabajadora, desde la central obrera, hay matices y discrepancias en cuanto a cuáles pueden ser los caminos para la recuperación en cuanto a lo que presenta el equipo económico del gobierno. Jessica. Bien, Luis, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur y estas explicaciones para el pueblo venezolano y latinoamericano. Te envío un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Jessica, y hasta pronto. Bueno, ya estábamos conversando con Luis Gallo, él es periodista de Radio Nacional de Uruguay, amigo de esta casa, siempre nos ayuda a entender qué pasa en el país más chiquitico de nuestro continente suramericano. Últimamente han habido unas movilizaciones por parte del sector educativo en Uruguay, precisamente están haciéndole ciertas exigencias a el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, están solicitando un presupuesto mayor y allí Luis nos ofrecía la explicación. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ha propuesto que el presupuesto para la nación se planifique nada más de 2 años y en el año 2017 pasar a volver a revisar entonces el presupuesto nacional. Sin embargo, hay algunos sectores que no están de acuerdo con esta propuesta. ¿Por qué surge esta propuesta? Bueno, porque hay un panorama económico complicado, sobre todo porque, como nos explicaban allí, Uruguay es un pequeño país que vive de vender sus productos y principalmente, o sus principales compradores, o entre sus principales compradores está Brasil y está la República Popular de China, y todo lo que ocurra en el panorama económico mundial, por supuesto que lo afecta, como a cualquier país del mundo. Así que bueno, esta es la propuesta de Tabaré Vázquez, es un presupuesto planificado para dentro de 2 años, hasta el 2017, sin embargo esto contrarresta lo que habría planificado o prometido durante su campaña, y por eso, bueno, se están dando estas discusiones en el Uruguay. Sin embargo, seguramente van a llegar a buen término porque hay una posición de dialogar por parte del gobierno uruguayo. Son las 9:48 de la mañana. Vamos a ver si nos da chance de leer algún par de mensajitos más. Por aquí nos dicen: buen día, mi bella Jessica. Estoy en sintonía total desde Valencia. Es Orlando. Te mando muchos besos. Por aquí en otro mensajito nos dicen: Jessica, no puede ser que todavía dudes que yo soy el amor de tu vida, dice Fabio, un beso, vale, Fabio siempre me hace reír. Por aquí también nos dice: linda, esas noticias con tu bella voz. Queremos informar que en Guarena se construyó un nuevo mercado municipal, pero sacar a los buhoneros de las calles y pedirles que respeten esta medida ha sido difícil. Hay muchos buhoneros que siguen rezagados, siguen en las calles. Entonces, ¿qué más esperan por parte del alcalde? Allí tienen el nuevo mercado. Esto siempre es un tema difícil y creo que es de parte y parte, ¿no? Muchas veces también al venezolano de a pie le resulta como más fácil o más rapidito comprar así en la calle que entrar a unos mercados. Entonces se construyen unos mercados hermosísimos, unas grandes edificaciones donde realmente aumenta la posibilidad de tener una calidad de lugar de trabajo mucho mejor, y sin embargo, como bajan las ventas, entonces a los vendedores no les conviene o no ven rentable estar en el mercado. Entonces hay que hacer allí un esfuerzo de parte y parte. Lo mismo ocurrió, se construyó el mercado en Manuela Sáenz en el bulevar de Sabana Grande, y uno todavía en las noches ve que se ponen, ¿no?, algunos vendedores en las calles teniendo allí ese mercado que además quedó muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aprovechar esas obras que se realizan por parte del gobierno que de una u otra manera busca beneficiar a todos los sectores. Por aquí en otro mensaje nos dicen: buen día, mi bella, el sábado fui para el teatro a ver la danza por primera vez y me gustó, es hermoso ver a jóvenes haciendo este tipo de baile, ellos deberían ir por todo los estados de Venezuela, especialmente ojalá pudieran ir al estado Amazonas, dice Pedro Romero en ese mensajito que nos escriben. Por cierto, tenemos que comentarles en materia cultural que por ahí el ciclo Sonara, que ustedes seguramente estuvieron viéndolo, ese ciclo de conciertos que se estuvo realizando acá en la ciudad de Caracas, planea llegar absolutamente a todos los estados del país, así que vamos a estar pendientes. Por allí lo llaman Sonara por 24, porque planean dar un concierto en simultáneo en absolutamente todas las entidades de Venezuela durante esta primera semana. Vamos a ver cómo sale eso, pero bueno, sin duda siempre hay que aplaudir estas iniciativas culturales que buscan un poco descentralizar, por decirlo así, la cultura que durante mucho tiempo se encerró nada más aquí en Caracas por ser la capital de Venezuela, y se quedaron por allí muchos estados, ¿no?, pendientes de que también lleguen este tipo de manifestaciones. Así que bueno, se viene ese ciclo Sonara por 24 por parte del Ministerio para la Cultura, que entonces prevé dar 24 conciertos de manera simultánea, uno en cada cada estado del país. Ya hay más de 40 cantantes y agrupaciones musicales trabajando para esto. Así que bueno, vamos a darle por aquí todos los detalles. También recuerden que mañana empieza la Feria Internacional de Música, la FinVen 2015, en los espacios del Teatro Teresa Carreño, en el Eje del Buen Vivir, en la Plaza de los Museos. Así que vamos a estar bien pendientes y bueno, vamos a intentar llevarles a ustedes todas las programaciones para que no se pierdan ninguno de estos conciertos. 9:51 de la mañana. Le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio estuvo José Manuel Armas, y por supuesto a quienes más le agradecemos, a todos ustedes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, que no nos abandonan. Gracias por la sintonía. Recuerden que pueden chequear todas las informaciones que hemos comentado aquí a través de www.laradiodelsur.com.be. También tienen el Twitter oficial de la Radio del Sur, @laradiodelsur. Nos volvemos a encontrar mañana, día histórico, 7 de octubre. Un 7 de octubre fue ese triunfo del comandante Hugo Chávez, así que nos encontramos mañana a las 8 de la mañana para recordar estas y otras informaciones. Los quiero mucho, hasta mañana. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.